su mirada puedo ver el deseo. En sus ojos se refleja el mal. Ella embruja con su cuerpo, tímida y sensual. Se comenta que ya muchos cayeron, no tuvieron un buen final. Ya que ella quiere que me pierda su juego, yo me voy a arriesgar. Y si tus labios son puro veneno, yo me quiero envenenar. Y si tu piel me quema como el fuego, nuestro cuerpo se arderá. Y si tus labios son puro veneno, yo me quiero envenenar. Y si tu piel me quema como el fuego, nuestro cuerpo se arderá. Cae la noche y se prepara, sale después de las 12. Famosa por la zona, pero nadie la conoce. Dicen que ella es mala, sutil como una bala. Y que ninguna la iguala cuando va tirando pose. De piel morena y con mirada de serpiente. Adicta al dinero y le gustan los delincuentes. Quiere que la secuestre, me daña la mente. Hay muchos en la lista, pero soy yo el que la prende. Y es que tú me tienes mal, no me puedo controlar. Y es que tú me tienes mal, dale, vamos a gozar. Y es que tú me tienes mal, acércate un poco más. Y es que tú me tienes mal, dale, vamos a jugar. Y si tus labios son puro veneno, yo me quiero envenenar. Y si tu piel me quema como el fuego, nuestro cuerpo se arderá. Y si tus labios son puro veneno, yo me quiero envenenar. Y si tu piel me quema como el fuego, y si la ves por ahí, te dirá que está soltera. Solo le interesa lo que haya en tu cartera. Ella es mala, traicionera. Acabará contigo, se sabe que es callejera. Era en la noche que sale para apagar el sol. Ese recuerdo que mata y se marcha sin adiós. Ese veneno que me ataca y me deja sin voz. Y si tu fuego quema, entonces nos quemaremos los dos. Tiene algo que a mí me atrapa y por dentro me está quemando. Ella quiere que entre en su juego, pues siempre sale ganando. Niña mala, muy caprichosa, que siempre busca lo bueno. Yo le pedí solo una noche y ella me dio su veneno. Y si tus labios son puro veneno, yo me quiero envenenar. Y si tu piel me quema como el fuego, nuestro cuerpo se arderá. Y si tus labios son puro veneno, yo me quiero envenenar. Y es que solo hizo falta un instante para probar tus labios. Y ahora no puedo borrar de los míos. Ella es mala, traicionera. Acabará contigo, se sabe que es callejera. Y por más que lo intento no puedo. Dejaste en mí el perfume de tu veneno.